en Guatemala. Tras el cierre de varios medios de comunicación comunitarios, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión solicitó al Estado guatemalteco facilitar el acceso equitativo a las frecuencias de radio y televisión. El corresponsal Luis Ovalle con la información. Hola amigas y amigos. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos reiteró su llamado al Estado de Guatemala para crear condiciones de igualdad en la distribución de frecuencias de radio y televisión, en especial para los medios comunitarios. La Relatoría recordó en su informe anual presentado en Washington la obligación de los estados a facilitar el acceso equitativo a los espectros radioeléctricos y digitales de los medios comerciales, sociales y públicos, por lo que deben ser eliminadas las restricciones que impiden el acceso a estos. El documento señala que en junio de 2013, Radio Roca, emisora comunitaria del departamento de Sololá al occidente del país, fue clausurada por autoridades del Ministerio Público y de la Policía Nacional Civil, quienes además confiscaron el equipo de transmisión. En agosto del mismo año, en el departamento de Suchitepéquez, autoridades allanaron y cerraron la radio Estéreo Gratitud, que fue acusada de uso ilegal de frecuencias radioeléctricas del Estado. Se decomisó una consola, un excitador, varios documentos y equipo de cómputo. Durante este año, la agencia Serigua tuvo conocimiento del cierre de una estación comunitaria en San Marcos, la Radio San José, ubicada en el municipio de San Pedro, Zacatepeques. Fue cerrada por miembros de la Policía Nacional Civil y del Ministerio Público la mañana del 27 de febrero, capturando a un trabajador del medio y decomisando el equipo de transmisión. El informe recuerda la intervención de Catalina Botero, relatora especial para la libertad de expresión, durante una audiencia efectuada a mediados de marzo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el derecho de la libertad de expresión de los pueblos indígenas en Guatemala, en la que señaló que las emisoras comunitarias tienen derecho a ser reconocidas y que por ningún motivo su existencia debe ser catalogada como radiodifusión ilegal. De igual manera, considera vital que el Estado regule las radios comunitarias conforme a los estándares internacionales en la materia, tal como lo ha recomendado en más de una ocasión la CIDH. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la Agencia Serigua.